Iran News y el periódico de Bangladesh Daily Industry publicaron trabajos y el grupo de estudio de la cultura de Corea en Alemania, insertó en el sitio web de la agencia de turismo MS el artículo titulado Nueva era de la reunificación independiente. Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, los autores apuntaron que este documento aprobado y publicado gracias a la sublime voluntad patriótica por reunificar el país y la gran determinación del dirigente Kim Jong-il constituye el hito para dicha empresa. Por otra parte, con el mismo motivo, la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Chuche publicó la declaración.